Askatasuna da gure ametxen punta, ta lor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaitik kantatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herri hau egon arte askatuta. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori Uruguaitik Victoria eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas. Desde Uruguay, esto es Orain Euskal Herria y somos Gloria y Victoria y Fefe en los controles, ahí, el hombre del mando. Cayo Fefe. Bien, empezamos Victoria. Antes podríamos comentar que el viernes pasado... Y antes, Gloria, antes, ya estás distraída, Gloria, qué horrible. Las vías de comunicación. Sí, bueno. Mail, que es orainuskalherria@gmail.com y el blog... Si vos decís, es www.orainuskalherria.blogspot.com. Muy bien. Ta, dale, empezá vos no, entonces. Dale, Gloria, no podés. Bueno, queríamos comentar que el 12 de junio, el viernes 12 de junio, se realizó acá en Montevideo una marcha desde Boulevard Artigas y Avenida Brasil hasta la Embajada de España, que está en Avenida Brasil y Libertad, hasta el consulado ahí, y organizada por la Coordinadora por la Libertad de Iñaki Echeverría. Es el preso vasco que está en Venezuela, ¿no? Que... Bueno, tratando de en contra de la entrega de Iñaki. Extradición. Ahí está. Están las fotos colgadas en el blog del programa y si no también en revelarte.com.uy. Bueno, empezamos sí, ahora con el programa porque hoy tenemos varias cositas, entre ellas un audio, como siempre Florena Hoyes que nos acompaña, amigo. Y también una comunicación telefónica, ¿no? Exactamente. Así que vamos rapidito. En referencia al plano político de las elecciones al Parlamento Europeo y a todo el pucherazo, a todo el fraude ese que se dio, Iniciativa Internacionalista recurrió ante las juntas provinciales graves irregularidades. Las denuncias por irregularidades en el escrutinio de las elecciones al Parlamento Europeo siguen produciéndose. Iniciativa Internacionalista ha pedido ya su nulidad en varias juntas electorales. Dado el carácter descentralizado del proceso, la recopilación de datos es difícil, pero este diario, Gara, pudo confirmar las de Madrid y Cádiz y otra denuncia en Barcelona y otra más en Valladolid, pendiente de la respuesta a las alegaciones. O sea que, cerrando un poquito la información que tiene que ver con las elecciones al Parlamento Europeo, fraude, ¿no? Fraude. Ahora, en Irán no... En Irán sí, pero lo dice todo el mundo, pero... ¿cómo es? Como son en el Estado español, nadie abre la boca. Operativo contra presos, allegados y abogados. La Guardia Civil detiene a 7 personas a las que implica en un plan de fuga que dataría de 2007. Un supuesto plan de fuga de la cárcel de Huelva, organizado por ETA para 2007, es el argumento por el que 6 personas permanecen detenidas en una operación coordinada por el juez Fernando Grande Marlaska. Entre los arrestados se halla el abogado Iñaki Goyoga, además de 3 presos políticos, la compañera de uno de ellos y una vecina de Guecho. O sea, detenidos por un plan de fuga que nunca se llevó a cabo en el 2007. Si esto no es una bomba de humo para distraer la atención, no sé qué es. Bueno, en referencia a este tema, 2 encarcelados por un plan de fuga, además sin prueba alguna. El presunto encargado de llevar a cabo la fuga de la cárcel de Huelva el verano pasado, el preso político Arkaitz Goikoetxea, quedó ayer en libertad por esta causa, al igual que otros 2 detenidos. Esta información es del día martes, o sea que quedó el lunes en libertad. El también preso Igor Solana e Inge Urrutia. El abogado Iñaki Goyoaga, el preso Jorge García Certucha y su compañera Ana Pacinos han sido enviados a prisión, aunque esta última, o sea, Ana Paz, podría eludir el encarcelamiento previo pago de una fianza de 60.000 euros. Una ganga. ¿Sí, no tenés ahí un poquito? Sí, 60.000. Te tiro. Suelto, ¿no? Dale. Tras la operación policial del sábado anterior, esta noticia es del jueves, el auto sobre la fuga desmonta la propaganda de Rubalcaba. El auto de prisión del juez Grande Marlaska contra Gorka García Certucha, Iñaki Goyoaga y Ana Paz está bajo fianza. Ella no solo exculpa a los otros 4 detenidos, sino que desmiente todo el alcance dado por el ministro del Interior al supuesto plan de fuga de Huelva. El magistrado no cree que estuviera activado, como dijo el del Interior. Sí, no, sí, no se hubiesen escapado, ¿no? Sí, Rubalcaba últimamente está diciendo cosas bastante contradictorias. Tiene mucho sentido. Y que no sé, parece que Rubalcaba le va a crecer la nariz porque está mintiendo mucho. O sea, se contradicen. Bueno, Rubalcaba parece pensar que para cualquier escenario futuro es mejor que la izquierda adversa le parezca derrotada, aunque no lo esté, como prueba de las últimas elecciones, ¿no? Y si siempre para la derecha le va a parecer mejor que la izquierda esté derrotada. Claro. ¿No? Y bueno, esa misma actitud lo llevó al fracaso el proceso de paz de 2006. Esperemos que cambie. Pero entonces estamos ante un acelerón represivo, ¿no? En Euskal Herria. Sí. Y el sábado pasado se realizó una marcha en denuncia por la desaparición de Ian Anza, donde miles de personas mostraron su rabia ante la guerra sucia del siglo XXI. Alrededor de 4.000 personas unieron su voz en Donostia para preguntar tanto al Estado español como al francés, ¿dónde está Ion y qué ha ocurrido con él? Denunciaron que UMP y el PSOE hayan abierto todos los frentes represivos y enmarcaron esta desaparición dentro de la guerra sucia del siglo XXI. Los miles de manifestantes mostraron su firmeza y confirmaron que no pararán hasta conocer el destino de Anza y qué ha ocurrido con él. Sí, eso pasó el sábado pasado. Ahora vamos a escuchar del martes un audio analizando todos estos temas de Florena Hoyz. Lo escuchamos y después volvemos al tema de la desaparición de Anza, ¿sí? Porque esto trae cola. 8 y 25 de la mañana y ya contamos con la presencia de Florena Hoyz. Uno, Floren. Uno, Martín. Bueno, el pucherazo electoral del que venimos hablando en los últimos días aquí ya se ha sustanciado de izquierda internacionalista, confirma las escandalosas irregularidades en numerosos puntos del Estado y ha recurrido juntas provinciales enteras. ¿Tiene salida esto? Bueno, pues parece que difícil, ¿no? Difícil porque por la propia legislación, por una parte, que en fin, no por lo visto no prevé mecanismos muy fiables para resolver este tipo de conflictos, este tipo de situaciones, y sobre todo porque yo creo que ya a estas alturas está claro que se trata de una cuestión de Estado y que hay una voluntad por parte de no solo del gobierno, sino también de otros agentes del Estado, de correr un tupido velo sobre esto y hacer que la cosa no vaya a mayores, ¿no? Yo creo que el escándalo está siendo grande. Es evidente que la mayor parte de medios de comunicación no quieren darlo a conocer, pero yo creo que el hecho de que sean unas elecciones europeas va a hacer que tenga un eco a nivel internacional, y creo que aunque posiblemente alguna parte de los recursos pueda prosperar y otra parte no, y aunque en definitiva nunca lleguemos a saber realmente cuánta gente votó a Iniciativa Internacionalista, que es lo terrible, ¿no? Creo que el Estado español va a pagar un coste político y en credibilidad por este pucherazo y por estas barbaridades que ha cometido. ¿Cabía esperar ese silencio de los medios de comunicación de obediencia o dirección española, también del Partido Socialista y del Partido Popular? ¿Ese silencio, ese tupido velo del que hablaba, se esperaba o era razonable confiar en él? ¿Hay otros silencios que llaman más la atención, tal vez? Bueno, lo que ocurre es que esto es una nueva versión, ¿no?, de la aplicación de la ley de partidos, ¿no? La ley de partidos, la filosofía de la ley de partidos es hacer trampa con respecto a las elecciones y con respecto a la realidad social y electoral de la izquierda abertzale para hacerla invisible, ¿no? Y entonces esta filosofía se aplica incluso cuando la ley de partidos no se ha podido aplicar porque el Constitucional no ha querido que se aplicara, ¿no? Algunos han dicho, vale, pues habrá lista legalizada, pero ya nos encargaremos nosotros de que esa visibilidad de la izquierda abertzale quede lo más reducida posible, ¿no? Y ahí, como ocurre con la ley de partidos propiamente dicha, pues es que hay muchas organizaciones, hay muchos partidos que con la boca pequeña la critican, pero en realidad siempre han estado dispuestos a beneficiarse de ella, ¿no? Yo creo que hay muchos partidos que han sentido o que han visto los resultados de estas elecciones con muchísima preocupación, y ahora la verdad es que no les apetece que se conozca que los resultados son todavía mejores para Iniciativa Internacionalista de lo que parecía, ¿no? Unos porque se consideraban competidores directos, otros porque han obtenido muy malos resultados. Al final aquí cada cual defiende sus propios intereses, y esto es lo terrible, ¿no? Porque, como decía, la mayor parte de estas fuerzas políticas luego se rasgan las vestiduras diciendo que la ley de partidos es una barbaridad, que los principios democráticos deben estar por encima de todo, etcétera, etcétera. Estamos asistiendo a acontecimientos un tanto extraños en las últimas semanas. A la desaparición de Jonan hace casi ya 2 meses se suma esa denuncia que ayer hacían cargos públicos de la izquierda abertzale en Nafarroa sobre un rebrote de la guerra sucia. Se suma a esto esa rocambolesca historia de un supuesto plan de fuga desde hace 2 años que ha llevado a la cárcel, entre otros, a la cárcel a ser detenido, y declararon hoy, entre otros, Iñaki Goioaga, abogado de presos políticos. ¿Está surgiendo algo nuevo? Bueno, yo creo que, como siempre, que es decir, ya tenemos una experiencia de casi 50 años de represión en la historia más próxima, más cercana de Euskal Herria, ¿no? Y sí que vamos viendo cómo se suceden las fases y cómo cada fase nueva que llega obedece a un fracaso de la estrategia represiva que se ha aplicado en la fase anterior, ¿no? El motor de la represión en Euskal Herria es el fracaso de las represiones, de los mecanismos de represión utilizados anteriormente, ¿no? Yo creo que está ocurriendo algo parecido, ¿no? Yo creo que no es casual que se esté produciendo este rebrote de lo que todo indica que sería guerra sucia, y este rebrote de nuevos mecanismos represivos, justo cuando ante la sociedad aparece con mayor claridad el fracaso de la estrategia de criminalización cuyo exponente principal ha sido la ley de partidos, ¿no? No es casual, vuelve un poco a incidir en esta lógica de la que hablaba, ¿no? No ha funcionado la ley de partidos, luego esta ley de partidos no logra ejercer la presión que se pretendía con respecto a la izquierda abertzale, no logra modificar su estrategia, no logra hacerla invisible, no logra dividirla, no logra que sea sustituida por fuerzas como Aralar o Nafarroa Bai, etcétera, etcétera. Luego hay que recurrir a otros medios, ¿no? Esta es la cuestión. Habrá que ver si esto es realmente una estrategia de Estado con todas las consecuencias o son solo amenazas o pequeños síntomas de algo que todavía no está definido. Esto habrá que verlo, aunque ya hay casos como el de Jonanza, que aunque sabemos lo que sabemos y no sabemos lo que no sabemos todavía, pues la verdad es que es un caso de extremada gravedad, ¿no? Yo lo que creo es que a mí me ha parecido muy significativo, Martín, este fin de semana, las palabras de Rubalcaba, ¿no? Cuando decía que este supuesto intento de fuga, que tiene, como tú decías, bastante rocambolesco todo lo que se está contando, obedecía a la intención de ETA de elevar la moral de sus militantes, sobre todo de sus militantes presos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que a Rubalcaba le ha traicionado el subconsciente. Lo que realmente ocurre, y es significativo que Rubalcaba no ha dicho nada de los resultados de Iniciativa Internacionalista, no ha querido decir nada de las acusaciones de pucherazo y de fraude electoral, y ha esperado a que hubiera unas detenciones más o menos espectaculares para poder hablar, ¿no? Yo creo que esto es muy significativo. El gobierno español se llevó tremenda bofetada con los resultados de las elecciones europeas y yo creo que necesitaba tener algo represivo que echarse a la boca. Yo creo que en fin, si estamos verdaderamente ante un rebrote de la guerra sucia, que desgraciadamente hay síntomas que apuntan en esa dirección, obedecería a esa lógica, ¿no? A la necesidad del Estado español, dado sus fracasos en el terreno de la ley de partidos y en el de la criminalización de la izquierda abertzale, de tener algo que echarse a la boca, ¿no? Esto no deja de ser preocupante, pero es un síntoma más de la propia incapacidad del Estado para ganar esta guerra, que es como ellos lo plantean, ¿no? Sobre todo cuando en los últimos tiempos habían vendido la idea de que estaban venciendo, y bueno, yo creo que la realidad, sobre todo los datos electorales, pero también otros síntomas, hacen ver que estaban equivocadísimos, y yo creo que la gente se ha dado cuenta de que eso era mentira, ¿no? Hablamos de represión, ahora la han tomado con las fotografías de los presos, una suerte de iconofobia. Bueno, todo vale, ¿no? Yo creo que es un poco por seguir por la reflexión anterior, ¿no? Por el camino de la reflexión anterior. La estrategia del gobierno del Partido Socialista Obrero Español significa apretar tuercas, ¿no? Entonces, en la medida en que en algunos lugares han apretado tanto las tuercas que lo que ha ocurrido es que se ha producido una fuga y lo que querían ocultar pues ha salido con más fuerza, yo creo que necesitan dar imagen de fortaleza, imagen de firmeza, ¿no? Toda esta cuestión de las fotografías incide en el debate falseado sobre quién es víctima, quién no es víctima, quién es verdugo, quién no es verdugo. Yo creo que ahí ellos se sienten necesitados de actuar, ¿no? Yo lo que creo es que siguen equivocándose, porque para la inmensa mayoría de la sociedad pues esto es absolutamente incomprensible, y el hecho de que se pretenda criminalizar la solidaridad, os recuerdo que unas personas que están presas, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones en las que que están presas, la dispersión, la violación de la propia legislación española, etcétera, etcétera, creo que se están volviendo a equivocar. Lo que ocurre es que, como decía antes, tengo la sensación de que ellos necesitan ofrecer una imagen de firmeza y una imagen de iniciativa, y como ha ocurrido tantas otras veces, ante su debilidad política, creen que solo la acción represiva puede ofrecerles esa imagen, ¿no? Veremos cómo evolucionan todos estos asuntos y los que se darán en los próximos días, en los próximos 7 días, y lo comentaremos el martes que viene con Floren. Oiz, mila esker, Floren. Bai, zuei, ongi izan. Bien, clarísimo como siempre, Floren Oiz, ¿no? Bueno, y en referencia a esta desaparición que quedábamos hablando antes de compartir el audio, a esta desaparición de Ion Ansa, y luego de una reunión entre las cúpulas de Interior de Madrid y del ACUA, o sea, del gobierno de la comunidad autónoma, Rubalcaba dijo: las fuerzas de seguridad del Estado no tienen nada que ver con la desaparición de Ansa. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró el martes que las fuerzas de seguridad del Estado no tienen nada que ver con la desaparición de Ion Ansa, militante de ETA. Su paradero se desconoce desde el 18 de abril, cuando, según explicó su organización, debía acudir a una cita. Ion Ansa, enfermo y con la vista muy dañada, lleva desaparecido 2 meses y ETA acusó a los gobiernos español y francés. Rubalcaba contraataca diciendo: es un problema de ETA. Bien. Y entonces, por lo tanto, ETA mata al jefe del grupo de vigilancia especial de la policía española en Bilbo, ¿no? Eso fue ayer, ¿no? Eso fue ayer. 6 meses y medio después de su último atentado mortal, una bomba Lapa de ETA acabó ayer con la vida del jefe del grupo de seguimientos de la policía española, Eduardo Puelles. La acción provocó conmoción y un dolor que no quisieron ocultar los gobiernos de Madrid y LACUA. José Luis Rodríguez Zapatero dejó en Consejo Europeo de Bruselas para viajar a la Capilla Ardiente a Bilbo. Condecorará a título póstumo a la gente a quien se atribuyen 70 detenciones. Sí. O sea, no era cualquier personaje, ¿verdad? No, una gente que contaba con 27 años de lucha anti-ETA, 7 como jefe y 35 felicitaciones en su haber. ¿Y Zapatero qué dijo? Dijo: sabíamos que podía volver a ocurrir. ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué no hicimos algo, Zapatero? Entonces, saben qué es lo que pueden hacer para evitar este tipo de cosas, pero no quieren hacerlo. Pachi López convoca una manifestación y avisa a ETA que vamos a acabar con ellos. El presidente López, de la Comunidad Autónoma Vasca, ¿no?, ha convocado concentraciones ante las instituciones para hoy sábado a partir de las 12 horas y también una manifestación a las 18 horas en Bilbo, que pretende sea un grito, un nuevo grito de Euskadi contra ETA y a favor de la paz y la libertad. La marcha llevará como lema: por la libertad, ETA no, Askata Suná. Y esto es lo que a mí más me llamó la atención cuando leí la noticia, porque estos que ahora le ponen el lema, ¿no?, a la marcha: por la libertad, ETA no, Askata Suná, son los mismos que impugnaron la lista Askata Suná y Democracia 3M en enero de este año, diciendo: la impugnación de Askata Suná se basará en que es una marca de ETA. Y bueno, así están las cosas. Bien. En sus primeras declaraciones en referencia a este atentado, la izquierda Berzale indica que pone de manifiesto la crudeza del conflicto. Y posteriormente emitió un comunicado donde dice que hechos como el de hoy, o sea, en referencia al de ayer, ¿no?, evidencian la necesidad de abordar la solución al conflicto político. La muerte del policía nacional Eduardo Puelles García, así como las detenciones de la última semana o la desaparición de Ion Ansa, han vuelto a poner de manifiesto la crudeza del conflicto político que vivimos en Euskal Herria. Estos hechos evidencian la necesidad de abordar con urgencia la solución del conflicto político y lograr un escenario democrático basado en la libertad y en el respeto de los derechos de este pueblo, dice el comunicado y continúa. La izquierda Abertzale ha manifestado públicamente en diversas ocasiones la necesidad de retomar el proceso del diálogo y negociación. El diálogo y la negociación son para la izquierda Abertzale las únicas herramientas eficaces para una resolución democrática al conflicto político y armado. Las únicas herramientas que permitirán llevar a este pueblo a un escenario de paz y democracia. La izquierda Abertzale considera que todos los elementos están sobre la mesa, por lo que todos los agentes políticos hemos de actuar con responsabilidad para con nuestro pueblo, entablando dinámicas de diálogo y negociación política que permitan superar la actual situación de confrontación. Consideramos que la actual apuesta del PSOE de incrementar la represión en todos los frentes y cerrarse en banda al diálogo no hace más que alimentar la confrontación, perpetuando el conflicto y generando más sufrimientos. Los intentos reiterados por parte del Estado español de fijar la solución policial como alternativa al conflicto político y armado se han demostrado permanentemente como infructuosos, amén de absolutamente irresponsables. Solo desde el diálogo, la negociación y el acuerdo político es posible edificar escenarios que permitan la paz y la libertad en Euskal Herria. La izquierda abertzale quiere volver a reiterar su plena disposición a contribuir de manera constructiva en la búsqueda de escenarios que permitan abrir un proceso de diálogo inclusivo e incluyente que asiente definitivamente un escenario de paz que supere todas las expresiones de violencia. Ese es el camino, no hay otro. La izquierda abertzale, 2009. Bien, y ahora vamos a pasar de tema. Vamos a hablar de las fiestas. Allá es verano, ya empezamos con la onda fiesta. Es el tema de momento. Fiesta y en Nafarroa de preparativos para los próximos Sanfermines. Las peñas sacan chispas a la gripe barcina y el helicóptero de Corpas. Ni las polémicas actuaciones de Yolanda Barcina, ni escandalosos como el del viaje en helicóptero del Consejo Corpas, ni los incesantes ataques al Euskara, ni siquiera la cascada de expedientes de regulación pueden con las ganas de juerga en Iruña. Todos estos temas y otros como los agobios de Osasuna se convierten en motivo de broma y a la vez de crítica en las pancartas sanferminianas de 2009, 16 telas que son símbolo festivo y también documento histórico. Sí, y este fin de semana, también en Nafarroa y desde ayer, comenzó la Tortu Rock en La Kunza. Solidaridad y música popular. En realidad la Tortu es una cita con la solidaridad. La Kunza se sumergió ayer en un intenso fin de semana lleno de música y solidaridad. Desde primera hora de la mañana, los cerca de 2.500 voluntarios empezaron a trabajar a principios de junio en la localidad navarra, daban forma a un festival que surge del pueblo para intentar paliar los gastos que produce la política de dispersión hacia los presos de Euskal Herria. El décimo Tortu Rock ya hace historia. Y en referencia a este tema, ahora tenemos en comunicación telefónica a Peyo Sánchez. Peyo Sánchez es un amigo a quien conocimos casualmente, ¿no? Es amigo de un amigo y entonces, Caixo, Peyo. Caixo. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, acá estamos y primero que nada, ¿sabes qué te vamos a pedir? Si te podés presentar, Peyo. Bueno, pues yo soy Peyo Sánchez. Hasta hace cosa de 6 meses estaba preso en la Canté. Bueno, pues soy un preso político o expreso político vasco. Y fui excarcelado porque padezco una grave enfermedad en el pezón y estoy esperando una operación. Entonces, estaba en la Santé, una cárcel francesa de París, y la justicia francesa pues me excarceló para la operación. Luego tengo pendiente el juicio y tendré que volver a prisión. Bien. Seguí. Sí, discúlpame. Ah, sí, no, perdona. Sí, como te debía decir, sí que es curioso igual como nos conocimos, porque estando en la cárcel de la Santé tuvimos noticias por primera vez de este programa de radio, de Orain Euskal Herria, a través de una entrevista que os hicieron en Gara o en Berría, creo recordar. Y sí, pues a través de un amigo, de otro amigo, pues al final os escribimos pues para felicitaros por el trabajo que realizáis desde Uruguay, ¿no? Y bueno, y pues eso, yo estoy muy contento y de vez en cuando sigo a través de internet y eso. Bien. Además estuviste preso con un amigo, de aquí, persona muy conocida acá en Uruguay también, con Mikel Ibáñez, ¿no? Estuvo en la Santa. Mikel Ibáñez, sí. Bien. Mikel también sí, ahora... Bueno, le estaban... Sí, sí, está libre por la misma causa, con una enfermedad y bueno. Eso es. Sí, en el momento que estuvo que coincidí yo con él estaba en otro módulo de la cárcel, pero bueno, solíamos coincidir. De hecho, coincidíamos sobre todo en lo que era la enfermería de la prisión, porque él tenía también un problema de psoriasis en la piel, yo estaba con mi problema del corazón, y ahí tuve la ocasión de conocerle. Sí, y es eso, él está ahora en la cárcel, ya creo que habéis comentado en el programa, además, en su día, que le han condenado a 27 años, y bueno... Sí. Y bueno. Bueno, entonces ahora vamos al tema en cuestión. A ver, Vito. Vamos a la fiesta. Contanos del Atortu Rock. Atortu Rock. El Atortu. ¿Y qué, Vito, querías saber? Queríamos saber qué quiere decir Atortu. ¿Atortu? Sí. Ahí yo creo que el nombre viene de... Bueno, habría que preguntar a los organizadores, ¿no? Pero yo creo que el nombre viene... Hay una canción en euskera que es Ator Ator Mutil Echera. No sé si la conocéis por allí. Sí, sí. Es una canción típica igual más de Navidades y quiere decir Ator Ator, pues quiere decir ven, vuelve a casa, ¿no? Ator Ator Echera. Ah, entonces de ahí el nombre de, pues eso, de pidiendo que todos los presos y presas un día puedan venir y volver a casa, ¿no? Gracias, y ahí viene aquello. El Atortu Rock, el día del rock del Atortu, ¿no? Claro. Fello, además vimos en esta semana que estuviste presente en una conferencia de prensa promocionando y llamando a la gente a esta cita con la solidaridad que es el Atortu Rock. Coméntanos un poquito qué se dijo en esa conferencia de prensa. Sí, bueno, pues en la conferencia de prensa era sobre todo pues para hacer un llamamiento, pues lleva ya tiempo haciéndose publicidad sobre este evento que es de este fin de semana, que es muy especial porque hasta ahora es el décimo Atortu Rock que se celebra, ya es el décimo año. Y hasta ahora ha sido siempre pues cuestión de... se hacía en época de Navidades, en diciembre o en enero, y era solo una noche, un concierto pues grande y así, ¿no? Pero este año, como era el décimo, pues ha querido hacer algo especial, se ha cambiado las fechas y se ha hecho pues eso, todo un fin de semana, ¿no? Desde el viernes hasta el domingo, que sea todo un fin de semana de la solidaridad con los presos y las presas políticas vascas. Entonces, pues bueno, lo que se habló ahí era hacer un llamamiento pues a que todo el mundo acudiese, un llamamiento especial a todo el mundo, porque igual la imagen que tiene todo el mundo de este concierto es, pues eso, que es una fiesta y es un concierto para gente joven, ¿no?, por así decirlo. Y lo que se quería remarcar es que está abierto a todo el mundo, que sí que es cierto que el viernes y el sábado va a haber sobre todo conciertos para gente joven, pero que también hay otro tipo de actividades, hay charlas, hay exposiciones de material hecho en las cárceles por los presos, hay diferentes cosas y luego, sobre todo el domingo quieren que sea un día abierto a todo el mundo, no se paga entrada para entrar, es un día abierto de solidaridad con los presos, ¿no? En el que va a haber también diferentes actos de solidaridad, charlas, una comida popular gigante, actos y actividades para niños, pues magos, payasos y demás, ¿no? Bien. Entonces, el mensaje que se hizo en la rueda de prensa era un poco eso y mi parte, lo que a mí me tocó fue... hacer llamamiento también a ir y contar un poco cómo se vive este tipo de actos solidarios desde la cárcel, ¿no? Cómo lo viven los presos y las presas. Yo hice también un llamamiento a ir, pero bueno, yo ahora estoy en mi casa pues porque yo no puedo acudir a este tipo de actos, en parte pues por mi estado de salud y también pues porque tengo una serie de restricciones y no puedo acudir a ese sitio, ¿no? Uh-huh. Bueno. Pero bueno, si queréis os cuento también un poco lo que dije allí y cómo se ve el tema en... cómo se vive un poco en las cárceles, ¿no? Bueno, dale. Si te pedimos... Bien, no, si lo podés hacer, que seas breve, pero sí, no, nos gustaría... Sí. Sí, de acuerdo. No, pues sin más, yo comentaba pues que ese tipo de actos, de conciertos, de fiestas así enormes, pues me imagino que estos días en las cárceles la gente que... los presos que estén un poco al tanto y así, pues estarán un poco con ganas de que llegue, claro, porque te enteras a través de la prensa, ¿no? Una vez que nos llegue el Gara o el Berria, que son los periódicos un poco que solemos recoger los presos, pues eso, con ganas de ver las fotos de cuánta gente ha estado, de qué tipo de actos se han hecho. Entonces se vive un poco con ansiedad, con nerviosismo, sí. y el día que consigues ver la noticia, pues es unos actos que al final al preso y a la presa le dan pues más motivación, le dan fuerza y ánimos para tirar para adelante, ¿no? Sí. Y lo que yo sí quise recalcar ese día fue que estos actos están muy bien, pues son cosas multitudinarias, que aglutina mucha gente, pero que los actos de solidaridad por los presos y las presas se dan en el día a día, ¿no? De forma también anónima, no solo en actos así públicos y con manifestaciones y no sé qué, sino también la solidaridad que demuestran miles de personas en el día a día, pues o bien yendo a las visitas o escribiendo cartas a los presos o ayudando a los familiares tanto económicamente para que puedan pagar los viajes, que hay muchas formas de solidaridad, ¿no? Que no se ven igual tan claramente, pero que están ahí, que son tan importantes o más que los otros. Sí. Y eso era un poco lo que yo me limité a decir, ¿no? Desde mi punto de vista como expreso. Okay. Bien. Qué linda sentir del otro lado, ¿no? Cómo se siente cuando uno está en esa condición de preso y de preso político. Y bueno, qué bien que se siente la solidaridad, ¿no? Esa es muy importante. Y qué triste el que nunca sintió o que nunca brindó o que nunca fue solidario, qué triste es esa gente, ¿no? Que no tiene esa definición en su... Que no conoce la palabra, el significado de la palabra. Eso es. Ajá. Bueno, Peyo, entonces ahora nos vamos a despedir sabiendo que a la Torchu Rock, por ejemplo, podría haber ido yo perfectamente, ¿no? Después de lo que dijo Peyo, que no solo para jóvenes. Ay, Gloria. La próxima de la línea de la juventud. A ver si el año que viene puedo ir. Vamos con el Fefe el año que viene, Fefe. Bueno. Sí, yo creo además que es muy importante este tipo de actos, va a dar mucha fuerza a la gente porque como he oído también en el programa que habéis puesto la entrevista de Flores. Sí. Pues estamos en unos momentos bastante importantes con el tema de la desaparición de John, el tema de retirada de las fotos de los presos de muchos pueblos, agresiones en cárceles, huelgas de hambre. Es un momento muy especial, ¿no? De represión muy fuerte, entonces es muy importante, ¿no? Que este tipo de actos se hagan y que la solidaridad llegue hasta las cárceles, ¿no? Que atraviese los muros y los barrotes. Bien. Bueno. Y bueno. Peyo, lamentablemente tenemos que cortar porque ya se nos va el tiempo del programa, pero te queremos agradecer muchísimo y bueno, desde acá te mandamos un Mushuan Dibat para vos y que bueno, ya nos hablaremos en otro momento, ¿sí? Sí, sí, de acuerdo, cuando queráis. Yo os agradezco también pues eso, todo el trabajo que hacéis por difundir todo lo que está ocurriendo aquí en Euskal Herria, allá en Uruguay, y sobre todo también lo que ocurre con la represión, el tema de los presos y más. Entonces, pues desde ese punto de vista, cuando queráis, contad conmigo, yo estoy aquí y me podéis localizar y yo muy gustosamente colaboraré con vosotras. Bueno, muchas gracias. Entonces yo también os mando un abrazo y un mucho donde vas también. Mucho. Bueno, dale, mucho. Agur. Agur. Dale. Bueno, seguimos entonces. Rapidito vamos a leer los titulares de la situación de los presos y presas políticas vascas, porque ya se nos fue el tiempo, ¿sí? Bien. Vuelven a denunciar la condena de Ijurco en Echarri Aranza. En Echarri Aranatz. Se desconoce a qué cárcel ha sido trasladado Kepa Urru, que decíamos el fin de semana pasado que estaba en huelga, ¿no? Bien, los presos de Puerto Uno siguen en huelga de hambre tras la agresión a Urra. Y Arrue es la insaciable de Getxo, ¿no? Del PP. Cree insuficiente la pena de 2 años y destierro de Goicoechea, que fue condenado a 2 años de prisión y alejamiento, ¿no? Bueno. Bien, la Ertzaintza fotografía los retratos de los presos colocados de nuevo en Villabona. Sí, en el municipio de Villabona volvieron a ponerse la foto de los presos y la Ertzaintza hizo eso. Y en Urribarri, 12 ertzainas se llevaron ayer las 5 fotografías de los presos políticos de La Rico de Urribarri. Detienen en Barajas a Lander Fernández días después de denunciar acoso policial. Sí. Tras ser víctima de seguimiento, negarse insistentemente a peticiones de colaboración, sufrir una paliza por parte de la Ertzaintza y denunciarlo públicamente, el expreso Lander Fernández fue arrestado el pasado domingo en Madrid por la policía española por una orden emitida por la Ertzaintza. Volvía de viaje con 2 amigos que fueron retenidos en el aeropuerto y en el peaje de Laudio a punta de pistola. Y en Ipar, Euskal Herria, en Euskal Herria Norte, Mari Carmen Lascasíbar fue detenida tras ser citada a declarar en comisaría. Pasó 24 horas y luego fue liberada al día siguiente. Bien, Ongi Etorri. De esta semana hubo esta varios. Semana dejan en libertad bajo fianza a 7 jóvenes donostiarras detenidos a finales de 2007. Ellos son Ioni Manol, Igal, Unai Pérez, Egoi Alberdi, Naikari Oteagi, Mikel Arecha, Urko Lavaca. Y Manuel Vicente. Bien, y Barandala, Bautista Barandala, volvió a Echarri Aranatz tras 19 años preso y 7 enfermo. Barandala cruzó finalmente la puerta de la cárcel de Iruñea, ¿no? Después de una larga lucha por la libertad al ser un preso enfermo, ¿no? Exacto. Sapián y Otero, libres tras casi 2 meses de cárcel por el juicio 1898. Sí, y después hay otro grave hecho que lo decimos nada más y la semana que viene lo vamos a desarrollar mejor, que es el que el gobierno de Sanz, de Nafarroa, amenaza el cierre de Euskal Herria Irratia y de Euskadi Irratia y de varias más, según sus argumentos, por interferir en el aeropuerto de Noaim. Yo creo que interfieren en otras cosas y por eso no le gusta. Bueno, nos vamos a ir y con todo este tema de la guerra sucia que lamentablemente se está dando en Euskal Herria, el incremento de la represión, desapariciones y demás, nos despedimos como siempre, pero escuchando el tema, ¿no? Sí, el tema Guerra Siquiñá de Fermín Muguruza, ¿no? Exacto. Pero antes nos despedimos. Nos despedimos. Osasuna, Taskatasuna, Presoak, Echerak, Amnistía Osoak. JK, Independencia, Lortu Arte, Eta, Aurrera Bolie. Agur. Nacional.